Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tzkichingi de Sousa Nieto Ajira. Fuerte el aplauso para ella. Ontem se me despegou el burlete de la ventana da cocina. Agora não tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fria no calefão. Eu não me posso banhar. Esse me banho está na água fria. Por o chiflete que entra. Mas eu não posso cambiar. Isso aí. O chiflete que entra é terrível. E burlete da cozinha. Não posso cambiar. Papam peia tapu pipu pa. Iaia piquitan com copiti can can. Quero piti ping can. Apu pu pu ping can can. Tu pu pu ping pan. Media can. Sa sa sa sa sa Ferro River. Oh, el burlato da cozinha. Na pos caminhar e gado eu piso, cê toma la leite. Depois seu rapro la heladeira, o gato entra dentro e come ricota. Mas eu não sabia ser rei. A puerta e gato adentro quedou. E depois de uma semana o gato duro tengo. Mas eu pus o micro-ondas para que o gato revivesse. Não posso reviver, não posso reviver, não posso reviver. Isso aí, gato não posso reviver. Muito melhor não dar punheiro o gato no interior do seu horno de micro-ondas, sabe? Ele não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. A radiação. O gato não suportou. O gato não suporta a radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Arrancamos el tercer programa de Goyeneche Tarantino. Pasaron 10 minutos, casi 12 de las 10 de la noche. Hoy estamos con un compañero que va a estar ayudándonos y contándonos de la cultura brasileña. Vamos a hablar también de lo que está pasando hoy. Estamos con Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas noches, Seba. Buenas noches a todos que escuchan en Radio en Alta. Es un placer estar acá. Y está reemplazando a Eve. Eve, nuestra compañera que está en Azul. Hoy tenemos un feriado largo, larguísimo. Se agregó un día puente, o sea, se agregó el viernes. Así que toda la banda se fue a su casa, me parece, porque estamos en el Olga, no hay nadie, estamos nosotros solos. No tenemos que cerrar hasta el Olga, así que imagínate, no hay nadie. También estamos con Germán, ahí atrás, que nos está operando y llevando todo lo que lo que es la parte técnica. Así que vamos a arrancar en un día frío. También ahí arrancamos con El Gato No Soporta Razón de Cha Cha Cha. Buen aporte. Vamos a arrancar a hablar un poco. Hoy, para que todos sepan, es el Día de la Bandera. Se festeja el Día de la Bandera, por eso es feriado, por eso es tan largo. Se habla de muchas cosas por la creación de la bandera, pero lo más que es atribuido a Manuel Belgrano, dicen que creó la bandera, y se discute si su color original era azul o celeste. Manuel Belgrano, te cuento, Luis, también para que sepas, dice que él soñó una noche que ya le daban la bandera y que era azul y blanca como el cielo, o sea, como el cielo y como las nubes. Allá en Rosario, ¿no? ¿Cómo? Fue allá en Rosario. Fue en Rosario, claro, en el río Paraná, muy bien. En el río Paraná, en el Rosario. Estuvimos ahí. ¿Vos estuviste ahí? Sí, claro. Sí, estuve un par de veces ahí en Rosario. Me dijeron que te quedaste enamorado de Rosario. Sí, claro. Mira, qué ciudad linda. Sí. Es linda. Se parece con Río de Janeiro. Mira, tiene cultura de playa, parece. Y sí, también tiene el Rosario Central, tiene buen fútbol. Buen fútbol y también Newell's, que salió campeón. Sí. Así es, un garrón, pero bueno, Newell's salió campeón, tiene un buen director técnico. Hoy leía, me voy por las ramas también. Hoy leía en una charla, en una nota de Olé, dicen que Tata Martino lo quiere el Real Madrid. ¿Será verdad? No sé, para mí ya están tirando porque no hay fútbol, así que tiran temas para charlar. Es la plata, ¿no? Claro. Pero no creo que se vaya, o sea, está Ancelotti, que es el técnico del Paris Saint-Germain, que es uno de los candidatos, pero todavía no tiene respuesta. No tiene respuesta, así que están esperando ahí al Tata Martino. Capaz que se va para el Real Madrid. Bueno, me fui un poco de tema. Estamos hablando de la bandera hoy, ¿no? Me fui un tema, bueno, pero tenía razón, Luis, que fue izada el 27 de febrero de 1812 en la batería de artillería llamada Independencia, a orillas del río Paraná, en Rosario. Allí se hizo por primera vez. Sin embargo, se festeja el 20 de junio porque es la muerte de Manuel Belgrano. Fue el 20 de junio de 1820. Ese día se festeja el Día de la Bandera y nosotros y muchos niños juran o prometen a la bandera en estos días. En cuarto grado, muchos niños están prometiendo y jurando a la bandera. No sé. Es polémico. A mí no me... ¿Ustedes lo hacen en Brasil? ¿Jurar a la bandera? Sí, sí, sí. Es un costumbre. Prometer, ¿no? Sí, es un costumbre de ahí de... Desde las primarias y el secundario también, sí. También es una pavada, pero... Claro. Nosotros acá sin patria, sin fronteras creemos. O sea, sí, creemos, claro, que nuestra patria va más allá de cada territorio. Bueno, y en eso que te venía a contar, te quería contar también que las banderas fueron impuestas por la burguesía, digamos, por el sistema capitalista, para empezar a delimitar su territorio. Esto es, bueno, cuando las monarquías tenían un territorio que ya era basada en las cruzadas. Las cruzadas y tenían estandarte, no tenían bandera. El estandarte que vemos en esta serie que está mirando todo el mundo, que yo también la miré y ya terminé, Game of Thrones, no sé si la miraste. No, no. Bueno, mirala, está muy buena. Game of Thrones. Mirala, está muy buena. Habla, bueno, un poco de la guerra colonial. Está buena. Bueno, ahí tenían estandarte. Y la burguesía quería distinguirse de alguna manera y empezaron a crear banderas. Banderas para delimitar su territorio y también expandir su territorio mercantil y capital, o sea, porque querían también empezar a hablar del libre comercio, que con las monarquías ya tenía cada uno su lugar y estaban las colonias, ahora ya era otra cosa. Otra bandera que salió por esos lados fue la bandera colorada, la bandera comunista, que se ha utilizado en diferentes momentos, pero siempre en base a la revolución. Es la bandera de los proletarios, ¿sabías eso? En Francia, por ejemplo, se discutió y los trabajadores de franceses le querían poner la bandera roja, que sea de Francia. Pero no, la burguesía pidió porque sea de la tricolor, que era la revolución burguesa. Lo que se ganó, sí, fue la rosa que aparece en la bandera de Francia, la rosa roja. Eso es lo único que se pudo ganar. Pero la bandera colorada siempre está en los momentos de las luchas, las luchas que están pasando por todo el mundo. Siempre aparece una bandera colorada que representa también la lucha de los proletarios. Y donde más se usó fue en la China comunista de Mao Zedong, que también tuvo una cultura a eso. O sea, ahí se impuso en un cuarto de parte del mundo, más o menos. La Unión Soviética. Claro, y la Unión Soviética, claro. Y eso había sido uno de los puntos de la revolución, que la bandera sea roja. En la Unión Soviética, claro, en Rusia, el 23 de octubre de 1917, fue la primera vez que se hizo la bandera roja de los proletarios. Sí. muy representativa y muy bonita. Claro, muy bonita. Y que está, ha estado en todas las luchas. Y es lucha de, es bandera también de esclavos. Claro, se cree eso y me parece muy, muy lindo el color rojo. A mí también me encanta. Le mando un saludo también, hablando de todo un poco, al rojo, a los hinchas del rojo que se fueron a la B. Una lástima, pero todo el mundo tiene que caer alguna vez. Si te pasa todo, bueno, sí. Boca, pero Boca acá el 2015, acá me dice el que Boca. Pero mira Boca. Que eso es una oportunidad de reestructurarse. Muchos equipos que se fueron a la B volvieron mejores, sí, y salieron, claro, campeones. Claro. Mira el River Plate, por ejemplo, ahora estaba peleando el campeonato. Sí, pero no salió campeón. Bueno. No. Sí. Pero no sé qué le faltó. Yo soy de River, justo encima. Es una lástima, ¿viste? No quiero hablar mucho de River. Porque estamos medio tristes. Y qué fiesta en Rosario, ¿no? Rosario Central campeón de la B y Newell's muy campeón bien de la primera división. Muy bien, Rosario, sí. Y Newell's, para mí, Newell's va a salir campeón de la Libertadores. No tiene nada que ver. Yo no creo. Sí. Yo creo que el Atlético Mineiro los va a pasar por arriba. ¿Vos decís? Sí, tiene muy buen equipo. Mirá, pero bueno, yo no he visto nada que hace el fútbol brasileño, pero yo le apuesto a Newell's. Va al Atlético Mineiro. Sí, pero el Atlético es el equipo de la moda ahora. Me parece que todo está hinchando por el estudiante. El estudiante del 2007 acá. Se me van a enojar muchos, pero... No, pero tiene grandes cracks. Está Ronaldinho Gaúcho ahí jugando por el Mineiro. El Galo, como lo llamo. Mirá, muy bien. Hablando de todo, ya que estábamos hablando de fútbol un poquito, vamos con el primer tema de la noche, para hacer un corte. Es la cumbia de los trapos de Yerba Brava. Esta es la cumbia de los trapos. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Por mi trapo, te amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Continuamos con De Goyeneche a Tarantino. Escuchábamos ahí La Cumbia de los Trapos de Yerba Brava, un tema de cumbia, o sea, nosotros acá somos amplio, nos vamos para todos lugares, podemos escuchar un poco de música de bossa nova, música brasilera, pero vamos a andar por todos lados. Ahora estamos acá con Luis, que nos va a contar un poco. Viste, acá Goyeneche y Tarantino lo que se caracteriza es por contar las culturas de los otros países. La semana pasada hablamos de Uruguay, hablamos un poco del carnaval. Ustedes tienen el carnaval también más grande del mundo, me parece, pero que ahí eso está bastante comercializado, o sea, no es, no sé, no tengo ni idea que... El carnaval es una fiesta popular. Claro, y, claro, ¿no? Pero lo que pasa en la tele, digo. Claro, lo que llega hasta ustedes es claro, la parte comercial. Pero, claro. Lo que yo he vivido en el carnaval es una gran alegría, la gente compartiendo alegría, haciendo fiesta por cuarto día, todos disfrazados en la calle, comparsas por todos lados, viste, buena música y claro, casi anarquía por cuarto día, o sea, qué bueno, la claro, gente se divierte un montón y ustedes tienen que aprovechar eso un día. Sí, sí, nosotros tenemos acá dos días feriados que los impusieron hace muy poco. Porque, no sé, por algunas políticas que dicen que los pueblos tristes no vencen, así que se han impuesto los carnavales, que era una consigna más que se pedía hace mucho tiempo de parte de los carnavales y que me parece que está bien. Y nosotros vinimos acá, el último verano estuvimos por Río de Janeiro, donde yo soy, y nos fuimos después de un día de carnaval, vinimos a La Plata, porque no queríamos gastar mucha plata, porque son días de descontrol. Carnaval, ¿qué se toma mucho allá en el carnaval? Y de todo. Caipirinha, sí. Cerveza, de todo. Claro. Todo. Viste que el brasilero acá, los que no conocemos Brasil y solemos estigmatizar o hacer algún estereotipo de persona, lo que se dice es que el brasilero toma caipirinha. O sea, lo único que toma. Yeah. O lo que se conoce. Es la bebida nacional, la cachaça, ¿no? La cachaça es un aguardiente que se echa por la fermentación del cáñamo. ¿Del cáñamo? De la cachaça. No, de cana de azúcar. Claro. Y fueron los esclavos que lo inventaron, ¿viste? Era una bebida para ser bastante bien alienante y fuerte, claro, para soportar todo lo que sufrió. Claro. Y después, claro, se popularizó y vivieron una bebida nacional. Yo nunca tomé, y es refrescante esa bebida, o sea, es rica, ¿no? No es rica, no es rica, fuerte, es muy fuerte, claro. Y hay una leyenda que dice que a la familia real estaba recibiendo la familia de Inglaterra, y estaba recibiendo nobles, y lo que hicieron fue, para la cachaza no causar rechazo a esta gente, mezclaron con azúcar y limones. Y hicieron y crearon la caipirinha, sí. La caipirinha, claro, que es lo que más se bebe, digamos. Mirá, yo nunca tomé caipirinha, no me gustan mucho las bebidas blancas, en realidad. Eso es más de adolescente, ¿viste? Cuando uno se quiere matar al hígado. Quiere ponerse... Claro, lo único que quiere es romperse la cabeza, bueno, están las bebidas blancas. Yo me acuerdo, sí, mi primer tiempo universitario era muy duro con las bebidas blancas. Acá hace falta, ¿no? Sí, estar escabio, sí, para salir y soltarse, ¿no? Allá no. Estamos más sueltos, más seca la playa. Sí, tiene más mística, claro. Hace más calor acá, ¿viste? Como hace mucho más frío, estamos más tapados, somos más tímidos. Qué frío que hace, güey, papá. Me da ganas de volver. Sí, ayer estábamos con los chicos de Dame pa' Matala, viste, que estuvieron tocando acá en el Olga, en el ¿cómo se llama? En la fiesta norteamericana. Estaba charlando con el percusionista y me decía, no, qué frío que hace, insoportable. O sea, no pueden, lo único que le hace mal es el frío. Y yo le decía... ¿De dónde son? De Venezuela. De Venezuela. Claro. Y yo le decía que ahora van de gira, ellos están de gira, van a estar por Mar del Plata, Mendoza. Le decía que ahora en Mar del Plata se van a morir. Y me decían, no me digas eso porque me estás matando. No, le dije, sí, ahora en Mar del Plata, el frío que va a hacer. Pero bueno, los compañeros están de gira. Yo nunca estuve en Mar del Plata. ¿Nunca estuviste? Todavía no, no conozco la cuarta costa argentina. Mira. Hace falta, vamos Negrita, vamos. Es frío. Yo conozco, sí, muy poco, fui un par de veces, ¿no? Yo soy más montaña, más, no me gusta mucho el mar, ¿viste? Lo rechazo, soy otra cosa, otro palo, digamos. Más montaña, me gusta más caminar, me gusta más el río, me gusta más la aventura en río que el mar. Me gusta la naturaleza. Claro, claro. Es otro tipo de naturaleza. Che, y otra cosa que, bueno, ¿cómo te podría hacer la comida típica brasileña? Contame, o lo que más te gusta, porque ¿es una comida típica el asado acá? Sí, creo que sí, pero también están las empanadas. Hay un par de comidas típicas que... No, la milanesa, viste, no es argentina, pero representa Argentina. La milanesa con papa frita. Todo el que va alguna vez a... Allá se jode mucho en mi pueblo, muy pueblerino, que... Saliste, ¿qué fuiste a pedir cuando fuiste a comer? Milanesa con papa frita, siempre lo único, ¿viste? Lo que se pide, la banda es milanesa con papa frita. No sé qué es allá lo que... Bueno, nosotros tenemos el plato principal, así más famoso, es la feijoada. Que son porotos negros con todas las partes del cerdo, o sea, es un... Claro. Una frijolada sería la traducción literal, pero... Fue también como vino también de la cultura esclava, como los claro. esclavos no tenían las partes nobles, viste, que comían los blancos, que hicieron, agarraron las sobras y echaron ahí con los porotos y se creó la feijoada. Claro, y es muy rico, o sea, la culinaria, por ejemplo, de Bahía, que está basada en los frutos del mar. Claro. Son así también, sobras de pescado, camarón, o sea, es muy rica, a mí me gusta bastante. Lo que extraño bastante en la materia de comida son frutos del mar fresco, ¿viste? Claro, sí, acá están congelados, no conseguís todos los frutos que además, la variedad. O sea, sí, la variedad que hay. Hay mucha variedad y allá me parece que la comida está más barata, o sea, acá la inflación pegó un poquito más fuerte. Claro, y así en el mar, digamos, marino, ¿cuál es tu favorito? Hiciste un plato A mí no me gusta tampoco lo marino, soy en esas cosas, viste. La trucha es riquísima. Hiciste un plato que se llama bobó de camarón. Es como si fuera un stroganoff de camarón. O sea, una salsa muy gruesa hecha de mandioca con pedazos de camarón. Mira. Y ahí acompaña con arroz y farofa. Farofa es la farina tostada. Claro, la harina. Es la harina, sí, farina es harina, sí. Sí. Estamos. Yo soy, viste, más, también soy del sur. Y allá en el sur y la frontera, que la frontera en realidad no existe, como siempre digo, está con Chile, muy cercano a Chile. Y hay muchas comidas compartidas que también son, ponele, el mote, que no se conoce, que es el trigo. La semilla del trigo, que es muy rico. Después está el mudai también, que es de ahí autóctono, porque es del piñón, de un fruto que nace por ahí, viste, que está bueno. Lo que sí que es muy difícil de digerir y te hace dar gases. Vos sos de Aluminé, ¿no? Sí, de Aluminé. Neuquén. De Neuquén, sí. ¿Y cuál es el plato típico de allá? ¿El plato típico? Bueno, eso, el piñón es una comida muy, muy típica, que se come bastante. Después también está la chicha, pero que la chicha es de manzana, que se come, se toma y es te voltea. Básicamente es muy dulce, claro, es muy dulce y te voltea porque tomás como todos los temas, así que es difícil. Bueno, ahora vamos, ya son las 10:30, se nos está pasando el programa rápido. Ahora vamos con una canción du Japa. Japa es una banda de Río de Janeiro y esa canción, que se llama Rodo Cotidiano, habla sobre los trabajadores que cruzan la ciudad para ir a trabajar y habla de un tren en la central de Brasil que va relleno y es una crítica social muy buena. Que disfruten. We'll be right back. cama rotada sucia, o calor alumínio. Não tinha caneta nem papel, e uma ideia fugia. Era o humor cotidiano, era o humor cotidiano. O espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma quentinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Oh, oh, oh, oh, oh. My brother. Oh, oh, oh, oh, oh. My brother. Oh, oh, oh, oh, oh. Por onde gosta, mas por aqui não tem jeito. Todo mundo se encosta. Ela some, ela no ralo. Diz, gente, ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da central. Da minhoca de metal que entorta as ruas. Da minhoca de metal. Como um concorde apressado, cheio de força. Voa pesado que o ar, e o avião, avião, avião, o trabalhador. Oh, oh, oh, oh, my brother. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. My brother. Oh, oh, oh, oh, oh. Lara Massa. Espaço é curto, quase um curral. Na mochila amassada, uma vidinha abafada. Meu troco é pouco, é quase nada. Meu troco é pouco, é quase nada. Não se anda por onde gosta, mas por aqui não tem jeito. Todo mundo se encosta, ela some, ela no ralo. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Só mais um no Brasil da central. Da minhoca de metal que torta as ruas. Da minhoca de metal que torta as ruas. Como um concorde apressado, cheio de força. Voa, voa, pesado que o ar. E o avião. Avião. Avião. O trabalhador. d.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Te lo perdiste? En el fútbol hay un manejo de dirigentes que ha sido nefasto, que ha sido con la excusa de que no podían erradicar a los violentos de los clubes. Se sabe que la violencia manda en el fútbol hoy en día y puede haber episodios que son trágicos a cada paso del camino, porque el sistema está totalmente doblegado, no se arregla solamente con prohibirle a los visitantes o jugar sin público, porque eso es postergar el problema, y los problemas para elaborarlos hay que atravesarlos. Lo que pasa es que los dirigentes están muy comprometidos. Antes sí, se paraba el fútbol, había escándalo, ahora ya hay una muerte, dos muertes, tres muertes, 100 muertes, y todavía seguimos. Si le sigue conviniendo a los dirigentes, va a ser difícil erradicar todo este problema. Mientras tanto, bueno, se solucionan tratando de tapar los reales de hecho. Depornauta, un puntinazo al espacio. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Velho sem conselhos, de joelhos de partida, carrega com certeza todo o peso dessa. Continuamos con De Goyeneche a Tarantino. Estamos en el tercer bloque, digamos, más o menos ya promediando, ya terminando. Faltan casi 20 minutos para las 11. Hoy les contábamos, y estuvimos hablando un montón de rato recién de cultura, estuvimos hablando con Luis, pero él nos viene a hablar específicamente de algo que está sucediendo en estos momentos de actualidad, digamos. Está pasando, Brasil se está prendiendo fuego, básicamente. Sí, la cuestión fue que aumentaron los pasajes, la tarifa de micro en São Paulo, Río, Porto Alegre. Eso fue lo que estalló, una manifestación que empezó impulsionada por el movimiento Pase Libre en São Paulo, fue reprimida, duramente reprimida por la policía. Y claro, la sociedad se solidarizó y se cansó de vivir así oprimida, y el movimiento, desde la semana pasada, el segundo día, más gente, más represión. El tercer día, más gente, más represión. Y se nacionalizó el movimiento. Y los reclamos, una cosa que era solamente por un pasaje reivindicativo. Por un pasaje, ahora ya es por todo, por la PEC 37, que es una ley que está por ser aprobada, que impide la investigación criminal de la gente que tiene cargos públicos, o sea, del gobierno. Claro. O sea, la corrupción, o sea, puede ser legitimada. Y claro, y ahí, claro, es como un vaso que se llenó. La gente se cansó de ser pasiva, de no ser ciudadano de verdad. Claro. Y bueno. Y también algo que viene, yo leyendo un par de notas así, es mucho, tiene que ver con el espectáculo, el fútbol show. Hablando del fútbol, algo que es atravesado, digamos, que es uno de los deportes favoritos del pueblo brasileño, me parece. Claro, ahora que está toda la media internacional está en Río, claro, en São Paulo, en las otras ciudades que están siendo la sed de la Copa Confederaciones, la gente despertó para mostrar que nosotros no queremos una Copa del Mundo, nosotros queremos cuestiones puntuales como salud, educación, o sea, nosotros queremos que los gastos públicos no sean para el pan y circo. Creo que el mensaje está claro, la juventud se cansó de este pan y circo que viene de años. Y hoy el escenario cambió, porque el pasaje, el reclamo fue el movimiento que ya consiguió la primera demanda, que era en Rio de Janeiro el pasaje de ónibus costaba 2.75 y aumentó para 2.95. Hoy el intendente, que es el señor Eduardo Paes, que es un señor... ¿El que dijo una frase, que tiene una frase o no? Él dijo una frase muy graciosa, que dijo a una revista internacional, que si en la Copa del Mundo la final sea Brasil-Argentina y gana Argentina, él se mata. Entonces creo que, hermanitos, vamos a tener una gran hinchada por Argentina. Qué bueno es. Y claro, este señor está enriqueciendo está vendiendo la ciudad a las grandes corporaciones. Y por ejemplo, el Maracaná. El Maracaná ya no es más una cancha pública. Fue privatizado a algunas corporaciones. Y sí, la gente está harta de eso. O sea, existe una limpieza social en Río de Janeiro, por ejemplo. Claro, claro, porque además el fútbol, a mí me gusta mucho hablar de fútbol y deporte, es muy interesante. Lo que pasa es que el fútbol pasó a ser un deporte popular, pasó a ser un deporte para elite, o sea, para el que la puede pagar, y también es mucho el costo que sale y es mucho lo que se le paga a un jugador de fútbol, porque esto es un negocio. No me acuerdo, el otro día veía un flyer de, creo, de lo, flyer, creo que se le dice a lo de Facebook, que decía, si un maestro ganara lo que gana Messi por año. Yo creo que es más importante un maestro que forma a los futuros niños y niñas por venir que Messi jugando al fútbol. Pero eso es lo que tiene nuestra sociedad y también creo que de eso se cansó el pueblo brasilero, un poco de eso. Sí, tenemos esa cultura del visual, ¿no? De las sensaciones. El fútbol te transmite todo eso. Claro. La pasión, pero tenemos que tener en cuenta que vivimos una época de las luces. Tenemos que los gastos públicos tienen que ser para cosas más importantes. No sediar una Copa del Mundo, eso nosotros no queremos. Claro, y además Brasil no está en una crisis, porque si Brasil está en otro momento, otra coyuntura, digamos. Si podemos analizar desde... Es crisis de representatividad, digamos. Sí, exacto, no es una crisis económica como el 2001 acá, claro. Es una crisis política, una crisis de identidad también, si podemos sí. hablar de esta manera, porque la gente se siente marioneta del sistema. Claro. Y cuando vos vas a la calle a protestar, sos reprimido violentamente por la policía. Y no, hoy va a ser una madrugada muy violenta. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo ahora en estos últimos momentos también? Hoy se consiguió viste, que el pasaje vuelva al precio en que estaba. Pero se masificó una protesta desde de un barrio a Río hasta la prefectura, que es la casa del gobierno de Río de Janeiro. Cuando llegó eran más de 40.000 personas en la calle, y cuando llegaron ahí cerca, la policía empezó de nuevo con esta actitud violenta, y claro, la gente también está violenta por eso, la gente está enfrentando a la policía. Claro. Lo que se vio fueron cócteles molotov, piedras, piquetazos. Acción directa, digamos. Acción directa, y la media tiene la tendencia a criminalizar la gente que está en la acción directa, o sea, sí. Yo llamo de vándalo, yo soy simpatizante de la acción directa en este claro. caso. Sí, yo también. Yo también soy muy simpatizante. Nos cansamos. Y la policía brasileña también tiene así, es violenta, ha sido formada por, creo que está haciendo en estos mismos momentos, he leído alguna nota por ahí, son formadas por Estados Unidos, tienen mucho esta formación antiterrorista, digamos. Sí, sí, vamos a buscar históricamente, Brasil fue el único país latinoamericano que participó de la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron una escuela de guerra con los yanquis, con todas esas fuerzas especiales, y claro, por eso tuvimos una dictadura que duró 20 años. Sí. ¿Cómo se llama la tropa elite? No me acuerdo el nombre de la tropa, no me acuerdo. Ese es el BOPE. El BOPE. Batallón de Operaciones Especiales. Qué buena película esa. Sí. Muy buena película. Nosotros acá hablamos un poco de todo, ¿viste? Hablamos de cine. Pero bueno, seguimos igual con lo que está pasando. O sea, esta noche puede haber más revueltas. Sí, en Brasilia, que es la capital federal, se está incendiando el palacio de Itamaraty. Claro. O sea, los tipos ya prendieron fuego en una parte del palacio y la policía no está pudiendo contener. Existe como un gran clima, si podemos comparar momentos históricos, con la caída de la Bastilla. Está claro. El pueblo ahí enfrentando y manifestándose, no de manera pacífica. Claro, sí. También viste que las redes sociales tienen mucho que ver esto, han sido muy importantes porque los medios de comunicación, creo que ponele, bueno, en Argentina están mostrando muy poco, no muestran nada, como que le interesa poco, pero las redes sociales han aportado bastante en esto y en muchas revoluciones que se van a venir y que están por venir. Estamos en pleno siglo XXI. Una de las cositas que yo vi, que no sé si es real, viste que también que un policía o un gendarme, en una, creo que en YouTube lo vi, que baja el arma y dice que no quiere enfrentarse más al pueblo y que no sé si sería real eso, pero lo vi por ahí. Ayer hubo una protesta de los propios policías, porque claro. Hubieron 10 agentes de la policía que participaron de una protesta. De una protesta. Y al día siguiente fueron echados de la policía, fueron echados de la corporación. Sí. Entonces ellos estaban protestando por la desmilitarización de la institución policial. Y bueno, me parece que ellos ya se están dando cuenta que son, también son parte del pueblo y que los reclamos son legítimos. Sí, eso es sumamente importante, además, porque claro, la fuerza de seguridad o lo como se le llame, porque son más fuerza de coerción, digamos, el Estado, tiene que estar con el pueblo, tiene que atender a los reclamos populares. Y creo que también esto tiene que ver con un momento latinoamericano que se está viviendo de cambio de conciencia, digamos, más allá de los partidos políticos y lo que esté pasando. Creo que la juventud en América Latina está con una conciencia un poquito más alta de lucha, que ya ve que nuestros recursos naturales y todo lo que nos pertenece está siendo avasallado y somos como la parte más virgen del mundo también, por suerte. Así que me parece muy interesante seguir hablando de esto, Brasil, y ojalá que siga contagiando estas cosas. Es importante decir que la conciencia también no viene del día para la noche, claro, pero ya es un inicio. Ayer, nosotros participamos de un acto de apoyo a las manifestaciones en Buenos Aires. Ayer caminamos desde la 9 de julio, el obelisco, hasta la embajada y entregamos una carta al embajador de Brasil en apoyo. Pero el sentimiento que se vi en la marcha era un gran rechazo a los partidos políticos. Claro. Había algunas banderas de un partido de izquierda acá de Argentina, y así que llegaron, fueron rechazados y chiflados, porque la gente está con este sentimiento de no confiar más en los partidos políticos. Claro. Para mí eso no va, eso es algo muy peligroso, porque el movimiento acaba formándose de manera tan heterogénea que no tiene liderazgo. Claro, es un aprendizaje que también ha tenido, yo creo, el pueblo argentino. Ese aprendizaje lo ha tenido porque 2001 lo que ha pasado también era crisis de representatividad. Hubo una crisis económica además, pero también hubo una crisis de representatividad. Los partidos políticos, los políticos eran demonizados. Y en ese momento hubo mucha acumulación de poder popular, pero no hubo una estructura, digamos, que esté ahí donde está, porque yo creo que también hay que pelear en el lugar donde está el poder, digamos. Hay que ir a pelear y buscar Estado. En ese momento no hubo una estructura fuerte. Yo creo que también hoy lo que se tiene que fortalecer son los partidos políticos, los movimientos sociales, que no tiene que ser una dicotomía. Bueno, Brasil está viviendo su proceso. Estaría bueno que, o sea, ellos van a vivir su proceso. El proceso es largo, son procesos largos, porque son procesos de crisis. Me parece que va a haber esas cosas. Estaría bueno que se madure lo que el pueblo ha vivido, o sea, otras experiencias. Yo creo que si podemos destacar lo que se gana con eso es que la gente se dio cuenta que tiene una herramienta de cambio, claro, social, que es la, claro, protesta, que es la organización popular. La organización, claro, lo más importante. O sea, la juventud despertó para la lucha. Yo creo que ahora estalla, Brasil va a estallar para cada vez más para el poder popular, para que participen de la política y, claro, y cambien desde adentro y de abajo para arriba. Claro, eso es lo más interesante, de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y qué buena charla. Podríamos seguir un montón, o sea, ya te vamos a tener igual, porque esto va a seguir pasando seguro. Y te queremos ahí como un panelista especialista de lo que está pasando en Brasil, te vamos a querer, así que si querés, estás invitado. Ahora vamos a seguir con música brasileña, que está buenísima, me encanta. Estamos ahí que de fondo también con una voz muy linda. Y vamos con Os Pararamas, Dos Suceso, Dos Margaritas. Me sale muy mal el brasileño. Decilo a ver vos, Luis, porque yo soy malísimo. Vamos con Os Paralamas do Sucesso, Dos Margaritas. Hasta voz de locutor. Fazer um desenho nas costas da mão, desfiar a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse, quem nunca quis, ser dois e ser dez e ainda ser um. Se a vingança apagasse a dor que eu senti, seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Era nada, não era tão feliz como dos margaritas. We'll desenho nas costas da mão. Despira a consciência das dores morais. Jogar uma vaca do décimo andar. Viajar sobre a lua que varre os sertões. Uma ostra chilena, um beijo em Paris. Se cortasse o cabelo e mudasse o nariz. Se Vidal escrevesse a Constituição. Se eu nunca quisesse, quem nunca me diz. Ser dois e ser dez e ainda ser um. Se a vingança apagasse a dor que eu senti. Seco, reto, isento a moral. Se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz. Tudo isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Era nada, me hará tão feliz como dois margaritas. Isso me faria feliz. Absurdos me fariam feliz. Era nada, nada feliz como dos margaritas. Es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las locas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Vuelvo nuevo y empiezo otra vez. Vuelvo nuevo y me pierdo otra vez. Vuelvo nuevo y te quiero otra vez. Ya quedan 5 minutos nada más para que termine este tercer programa de Goyenecha Tarantino. Ya nos estamos casi despidiendo, estamos terminando y transcurriendo estos últimos minutitos. Pero no nos podemos olvidar de algo que va a pasar la semana que viene. El miércoles se cumple 11 años la masacre del Puente Pueyrredón, donde asesinaron a nuestros compañeros Darío y Maxi. Otra vez vamos a estar en el puente, seguramente ahí luchando por los compañeros. Otra de las banderas que levantamos, hablando de todo lo que estuvimos hablando hoy, de las banderas un poquito. Otra de las banderas que levantamos es de la de los compañeros. Y va a haber un piquete cultural este sábado a partir de las 15 de la tarde. Va a haber banda, intervenciones. Está organizado por el Espacio de Cultura. También va a haber, no sé qué me dice Germán que va a haber, pero algo va a haber. En Berizo, claro, en Mansión Obrera va a ser. Después, fíjense en la página, capaz que vamos a estar tirando. No dijimos nada de eso. ¿Cuál es nuestra página? De Goyenecha Tarantino. Pongan clic. El teléfono de acá, que ya está pasando que llamen, pero ahora ya cerramos. Así que 451-6917. Después también en la página radionautafm.wordpress.com. Ahí para que nos escuchen, van a estar colgando los links. Vamos a estar a, también se recortan algunas partes de la entrevista, así que capaz que tenemos la entrevista de Luis ahí cortada para que la escuchen. Pero ya nos estamos despidiendo, así que Luis, muchas gracias por estar con nosotros y por haber compartido esta noche de feriado fría. Muchas gracias, Cumpa. Yo agradezco por la oportunidad de hablar un poco de este proceso que estamos viviendo en Brasil también. La verdad que me quedo muy feliz que sea de interés de todos acá también este proceso sin fronteras, ¿no? Que nosotros estamos con el pensamiento este, que nosotros, la juventud tiene que ser cada vez más latinoamericanista. Claro, y a nosotros donde hay quilombo nos encanta. A mí por lo menos donde hay quilombo y donde hay algún poquito así incendio, un toque incendiario, ¿viste? Yo vengo curtido de esa manera también. Capaz que no coincido con todo, pero me gusta la acción directa. Y me gusta hablar de estos temas donde se ve la juventud que saca su furia, su bronca organizada, porque es una bronca que se está organizando y está bueno. Ojalá que tenga buenos frutos, ojalá que sea para el cambio y para un cambio de conciencia que aporte también a toda esta experiencia histórica y que aporte a también un cambio en nuestro americano. Así esperamos, compa. Bueno, nos despedimos de otro programa y nos despedimos con un tema muy lindo, Juguetes Perdidos de Los Redondos. Hasta nuevo programa. Chau.